cualquiemos alegría y viviremos muy felices en la vida. Fabriquemos, fabriquemos alegría y viviremos muy felices en la vida. Ay, qué lindo que es bailar así, este ritmo que es sensacional. Vamos todos juntos a bailar y las penas olvidar. Ay, qué lindo que es mover los pies al derecho y también al revés. Canta, nena, como canto yo, y después me lo contás. ¡Sí! Que es bailar así, este ritmo que es sensacional. Vamos todos juntos a bailar y las penas olvidar. Ay, qué lindo que es mover los pies al derecho y también al revés. Canta, nena, como canto yo, y después me lo contás.